cuando las olas riegan y acarician su arena. Puerto Rico, nunca te podré olvidar, pues recuerdo mi infancia y como si fuera espejo, cierro los ojos y en su reflejo me veo gozar tu sol. Y tus mujeres, tus jibaritas, del mundo son más bonitas, sí señor.